Estás escuchando Despertando en un Amanecer. Segundo y último bloque de Despertando en un Nuevo Amanecer en este miércoles fresco de junio. Iba a decir julio, pero no, todavía falta un poquito. Estamos por un rato más en la 1080. Katy, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, ando bien. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar ahora? Sobre las elecciones. Elecciones. Esto me remite otra vez el profe de matemática que hoy viene así como filoso, quería decir algo sobre las elecciones. No. Bueno, quiere decir que había un partido que se llamaba Alternativa Federal, que lo integraban 5 personas. Pregunta, ¿era un partido o era un conglomerado? No era un partido, eran 5 personas que habían hecho una alianza entre ellos mismos, ¿viste? No era un partido. Entre ellos estaba Urtubey, Massa, Schiaretti, Pichetto y más. Y no me acuerdo el otro. ¿Y quién era el otro? Para Massa, Urtubey, Schiaretti, Pichetto y. Sí, falta uno. Falta uno. Lavagna, no digo porque. Lavagna. Resulta que el otro día que fue el plazo de la alianza, uno se fue para un lado, el otro se fue para el otro y dos se mantuvieron en Alternativa Federal. ¿Y eso qué quiere decir? Eso significa tortilla, cuando la tortilla la da media vuelta, así, viste, así eso significa. ¿Qué es la política? ¿Quién me responde eso? El arte de lo posible, como decía el Fósil. El arte de lo posible. Bueno, pará, ya dijiste, el acto de lo posible. Alguien más que me diga, ¿qué es la política? Vos, allá, Graciela, ¿qué es la política? Política deriva del latín politique, que significa hacer, construir. El mundo de la política se divide en varias áreas o lo que fuere, pero política se puede hacer estando en un ambiente acá, entre nosotros, teniendo distinta postura, distinta ideología, se puede hacer en una sociedad donde cada una piensa o siente de distinta manera, o donde todo por unanimidad deciden tomar una misma decisión y abrigar y sentir junto con el mismo sentir. Es política. Y después se aplica la política en los centros democráticos establecidos oficialmente, como son los grandes partidos políticos y las cámaras de diputados y la cámara de senadores, que resuelve finalmente nuestra situación en el país. Se ha hablado mucho de política, pero voy a concluir que alabemos el mundo de la política y sepamos construir y no destruir. Es muy interesante lo que decís porque me ganás de mano con la pregunta. Yo te pensaba preguntar, le pensaba preguntar a todas, todos, si la política es solamente una cuestión partidaria, de elecciones y qué sé yo, o si la política puede entenderse de otra forma. Si vos de alguna manera dijiste, no, a ver, hay muchas otras actitudes y conductas que también son políticas. Estamos siendo política en cierto sentido. Si no coincidimos, es un tema de distinta ideología. Pero puede ser que el pueblo, por ejemplo, en Roma, el pueblo se unía y ellos tenían que contestar en asamblea por la política, que la política empezó ahí, Y cuando contestaban en asamblea tenían que ulular y todos juntos al mismo tiempo levantaban la mano, ulular y gritar Entonces estaban de acuerdo con la misma postura. Ahora, y se puede hacer eso, en política se puede hacer eso, todo está permitido. La política no es limpia tampoco, como decir, es política, es limpísima, es ética, es esto, no. Tiene su ética para quien la quiera, pero la política también es sucia. No, está bien, como la condición humana, que tiene como lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Como somos nosotros no somos perfectos, somos también un poquito de melange de todo. Muy bien, impecable eso. Vos, Susana, ¿qué pensás que es la política? ¿Qué pensás de eso? Y la política pienso que es algo que viene de hace años, por decir una palabra que tal vez no pegue, antiguo, es muy capitalizado, es todo muy defectuoso, así que transcurre con cosas que a veces no se logran, que se establece de fortalezas, imperios, cosas de gente humilde que y trabajadores que la política, los que están en eso, hay gente buena y mala, se hace un basamiento de cosas que a veces la gente no quisiera ni escuchar ni ver, y nos pasa que tenemos que estar involucrados en eso, y es algo bastante penoso y desagradable, pero hay que ver que a lo que está todo es que hablan tanto de política, que en verdad no sé para qué tanto hablan de política y gastan en televisión en horas de vaciamientos de cosas de esas, que más de algo no hacer nada, y es pura charlatanería y bajeza, que en verdad toda esa porquería tendría que terminarse, pero bueno, así está. Es una dimensión que vos planteás que es un poco como pesimista, pero que es realista, porque también es cierto que muchas veces en nombre de la política se termina haciendo cosas que son inconducentes. ¿Y vos, Vale, qué pensás? Bueno, política es una cantidad de gente capacitada para llevar un país adelante, ¿no? Bueno, por ahí puede fallar algún plan, algo... Por algo ahí lo chocan, pero bueno. Sí, bueno, uno no puede estar muy de acuerdo, pero son gente que estudiaron, como los doctores estudiaron para hacer la cirugía, para... son gente que se pueden manejar con eso los políticos, ¿no? Pero espera, porque acá hay algo, lo que decís vos, que me interesa relacionarlo con algo que decía, digamos, Graciela, de que la política, en definitiva, es cualquier, digamos, cosa. Esto mismo, digamos, el acto de la comunicación, hacer un programa de radio, es un hecho político. Lo que te pregunto es, ¿necesariamente hay que estudiar tal o cual cosa para ejercer la política? Sí, no. Yo pienso, en forma de ver, de que sí ha pasado como... Que hay personas que están en el gobierno, que estuvieron, que no habían estado en la política toda la vida, ¿no? Y bueno, pero eso no tiene nada que ver, porque con una persona capaz que no estuvo toda la vida haciendo política, te puede manejar mejor que otro que estuvo antes, toda la vida, ¿no? Y bueno, son personas que están capacitadas. Si no, en cosas puede fallar el país, bueno, pues bien o mal, bueno, tendrán algo que ver de culpa o no, pero no, yo pienso que debe ser una cosa dificilísima. La pregunta es la siguiente, la replanteo porque vos opinás distinto que lo que Vale, es si para ejercer, digamos, la política, entendida en un sentido amplio, hay que tener alguna formación en particular, vos decís que no. No hay que tener una formación porque supuestamente dice que para ser presidente lo mejor es ser abogado, ¿por qué? Porque entiende mucho de leyes. Pero ojo, que la Constitución no dice que hay que ser abogado para ser presidente, cualquiera puede ser presidente. Cualquier ciudadano argentino. Cualquier ciudadano puede ser presidente. A que parezca mentira. A que no tenga formación política, o no haya estudiado leyes o lo que sea. O no sea inteligente, o no haya ido a la secundaria, o sea pobre. No se establece requisito. No se establece requisito. No se establece requisito. Cualquiera puede ser presidente. Katy, ¿vos qué pensás de la política? Vos sos la más joven, siempre decimos lo mismo, porque además es verdad. ¿Y qué pensás vos de eso? Y yo no, o sea, no tengo ni idea, así que no opino tanto, no sé qué pensar, pero me gusta cada la opinión de cada uno de acá del grupo. Es una actitud muy política la tuya, estoy de acuerdo con todas y con todos, no contribuís a la discusión, muy bien. No me meto. Esta es la presidenta de la clase. Vos, Marce, ¿qué pensás de la política? No sé yo, porque yo muy bien no entiendo la política. ¿Qué es lo que no entendés? Así que no sé lo que pensar. Ah. Y la política, o sea, los políticos, pero yo no entiendo mucho. ¿Y vos, Richard? Todo gobierno que está Perón, tiene que estar, todo roba. Todos son lo mismo. Todo roba. ¿Así, invariablemente? Sí, robó, Perón robó, todo roba. Pero todo para, porque la pregunta no pasaba por eso, digamos, si en la política hay corrupción o no, es como decíamos con Graciela, sí, en cualquier ámbito puede haberlo. ¿Vos qué pensás que es la política? Esa es la pregunta. ¿Qué pensás? Sí, ¿qué es la política? Sí, que tenés que votar, obligado, si no vas preso. Obligado, obligación del voto, ¿no? ¿Ligación? No, pero sí, no, en Argentina tampoco es que te van a meter preso por no votar. Ah. Bueno, es obligatorio, no podés sacar el pasaporte, qué sé yo. Tampoco es que vamos a sacar el pasaporte mañana. Sí, sí. ¿Qué es la política? La política es representar un pueblo. Es representar un pueblo. Y para eso tiene que haber gobernantes. Los gobernantes los elige el pueblo. ¿Qué pasa cuando no los elige el pueblo? Y no, hay autoritarismo. No, no puede ser, acá hay democracia, así que como que los tiene que elegir el pueblo. El arte también es un hecho político, digamos. Toda forma de expresión que manifieste, digamos, un sentimiento, una idea, una posición, es un hecho político. Como decimos con Graciela, no necesariamente político partidario. La política no es estrictamente eso, no necesariamente eso. Así que vamos al hecho político final del programa, que tiene que ver con la promesa de Vale de cantarnos un tema. Contanos qué vas a cantar. Bueno, voy a cantar un bolerito, un tema viejito de Gloria Estefan, que lo hacía Gloria Estefan. Y bueno, con los años que me quedan. Así que lo voy a cantar a capela, pues no tengo guitarra y no lo ensayé tampoco. No, pero no lo ensayé, no tengo ensayar antes. La próxima prometo que lo voy a hacer con el profe, no, lo posible. No, esperen, porque tenemos acá, hay que denunciar a este programa de que todos formamos parte, porque venimos prometiendo que vamos a hacer un despertando karaoke y no lo estamos haciendo. Graciela tiene que cantar, Ariel, Daniel, Katy, Susana, te toca a vos también, vos empezaste de ahora, pero no importa. ¿Cómo? Que no soy muy buena cantando y por ahí a veces tengo que tener, no sé, algo escrito de la canción porque te juro que no. Igual no estamos aquí para evaluarte, sino para escucharte y en todo caso reírnos con vos, no de vos. No, sí, entiendo perfectamente. Vale. Bueno, voy a empezar. Espero que les guste. Con los años que me quedan, yo te haré olvidar cualquier error. No quise irte, mi amor, sabes que eres mi adoración. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo de amar, si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Muy bien, un aplauso para Vale. Estoy sorda. No fuimos, llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer. Volvemos el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la tarde. Por supuesto, ¿y cuánto dura media hora este programa? El Chivo. ¿Qué pasa el martes a la noche? ¿Eh? ¿El martes a la noche qué pasa? El martes a la noche está el programa de Cerca de la Normal a través de la de AM 1240 de Cerca de la Normal. En la Universidad Nacional del Sur, ahí grabamos el lunes, sale el programa del martes, listo, ya pasamos Chivo, nos fuimos, chau. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.